hablando con voz fuerte. De la mañana con 35 minutos hemos escuchado a Marc Anthony, ¿eh? Vivir lo nuestro. Una canción de los 90, ¿verdad? De los 90, de acá de los 90. Muy bien, 8 con 35 y presentamos a continuación nuestro segmento Sé Tú Mismo, donde tratamos temas de educación sexual. Educación sexual para los nuevos tiempos, sin tapujos, sin tabúes. Todos los temas, absolutamente todos los temas. Aquí hablamos sobre temas de sexualidad, educación sexual, hablamos sobre los mitos, ¿no? Los mitos del himen, por ejemplo, la eyaculación precoz, sobre ese rito de la iniciación con las prostitutas, la iniciación sexual. Hablamos sobre aspectos no comentados. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar el consultorio de la doctora Miralles. El tema de ir de putas es el tema donde muchos jóvenes, adolescentes, van pues a los prostíbulos. Aquí en Huaraz tenemos uno legal y muchos otros clandestinos. Vamos a escuchar el siguiente audio dramatizado, ir de putas. Perdón, antes presentamos el segmento Sé Tú Mismo. ¿Sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Entonces, siendo las 8 de la mañana con 36 minutos, vamos a presentar este audio dramatizado. Ir de putas. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Cuando venía hoy a la emisora, recibí un mensaje de voz en mi celular. Como en consultorios anteriores estuvimos hablando de los prostíbulos y sus peligros, quiero que escuchen lo que este oyente me pregunta. Yo no entiendo, doctora. ¿Por qué pudiendo tener relaciones lindas de amor con una mujer, o con su novia, o con su esposa, por qué tantos hombres van a un burdel a meterse con prostitutas y encima pagando? Ah, buena pregunta. Pero me gustaría que ustedes mismos, los varones que me escuchan, la respondan. ¡Ay, pero qué rápido! Se ve que tengo buena audiencia masculina. ¿Quién llama? ¿Aló? Aló, doctora Miralles. La misma. A ver, dígame usted que es hombre. ¿Por qué los hombres van tanto a los prostíbulos? Será por timidez, doctora. ¿Por timidez? Sí, sí, por timidez. Ajá. Es que muchos hombres son, o somos tímidos. Entonces, resulta más fácil ir a una casa de citas. Ahí no tienes que andar conquistando a nadie, ni seducir a ninguna chica. Pagas y te vas. Ah, ¿quién llama ahora? Veamos. ¿Doctora Miralles? Sí, dígame. Ay, usted como mujer. Quiero opinar sobre los hombres y los prostíbulos. Claro que sí, doctora. Es que una vez yo peleé con mi marido porque me enteré que andaba con esas mujeres por ahí. ¿Ah, sí? ¿Y sabe qué me dijo? No sé, pero me interesa saber. Cuénteme, cuénteme. El muy pillo me salió con que las putas saben hacer cosas que yo no sé hacer. ¿Cómo? Que conmigo se aburre. Oh. Ay, espérate, amiga, espérate, que tengo una llamada en la otra línea. A lo mejor es tu marido. ¿Aló? No, no soy el marido de la que está hablando, pero lo que él le dijo a ella es la verdad. ¿Cómo es eso? Las esposas son aburridas, no se mueven, no conocen truquitos que... Ay, ¿y no será que el aburrido es usted? ¿Yo? Porque si usted sabe tantos truquitos, se los podría enseñar a su compañera, ¿no? No, no, no, no. La esposa es para criar a los hijos. Y la puta para divertirse. Así es la cosa, doctora. Ah, así no es la cosa, mi amigo. Ah, no. ¿Por qué usted no se casó con una incubadora o una máquina de parir? Amigo, usted se casó con una mujer. Bueno, pero es que... Yo pienso que los que piensan como usted Tampoco se divierten en el prostíbulo, como dicen. No, no. Solo consiguen frustrarse más, como el que bebe agua salada para quitarse la sed. ¿Tenemos más llamadas? ¡Aló! Mire, doctora, lo que están diciendo esos que llamaron antes es pura tontería, oiga. ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Quiere? A ver, dígame. ¿Quiere saber por qué los hombres van a un prostíbulo, aunque pudieran hacer lo mismo y más rico con su novia, con su mujer? Uh-huh. Porque eso nos hace sentir poderosos, superiores. Yo pago, yo mando. Yo pago por una mujer, yo mando sobre ella. Y con ella hago lo que quiero. Uh-huh. Machismo puro y duro, doctora. Ajá. Sexo sin ningún compromiso afectivo. Sexo sin amor. En realidad, ni siquiera es sexo, sino ejercicio de poder. Ay, pero qué bien que lo diga usted. Y qué bien dicho está. Ahora, soy yo la que le voy a decir un secreto a usted. Pues dígame, doctora, diga. Que muchos estudios demuestran cómo los clientes de los prostíbulos son hombres con disfunciones sexuales. ¿Cómo dice? Sí, así como lo oye, mi amigo. Son impotentes, eyaculadores precoces, masoquistas. ¿Verdad, no? Ellos creen que van a resolver esos problemas en el prostíbulo. Pero en vez de resolverlos, los agravan más. Ay, qué pena de esos hombres que separaron el sexo del amor. Porque al final no encontrarán ni lo uno ni lo otro. Hasta la próxima, amigos y amigas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho de la mañana con 42 minutos. A ver cuántos de mis amigos oyentes habrán ido a los prostíbulos alguna vez en su vida. Muchos son asiduos concurrentes, ¿ah? Muchos son asiduos concurrentes. No conozco realmente, no conozco con nombres quiénes son los que van, pero sé de muchos amigos, por ejemplo, que han ido alguna vez, por lo menos en su vida, a los prostíbulos. Y bueno, yo no sé, particularmente no estoy de acuerdo con aquello. Pero hay quienes sí, y obviamente hay que respetar su libertad, porque la libertad es lo primero, ¿verdad? Ellos tienen derecho de elegir lo que quieran hacer, pero también tienen que asumir las consecuencias desde el ejercicio indiscriminado de su libertad. Eso lo debemos asumir todos. Todos tenemos la libertad de decidir en nuestras acciones, pero también tenemos que afrontar las consecuencias de ese ejercicio de nuestra libertad. Así es como Dios nos creó. Entonces debemos siempre respetarnos a nosotros mismos primero y respetar a nuestras parejas, a nuestra familia, nuestros principios, por supuesto. Un hombre que no tiene principios no vale para nada. Un hombre que no tiene palabra, no tiene honor, para nada sirve. Así que, bueno, pues, un consejo aquí a aquellos hombres, sobre todo que van a los prostíbulos, que concurren habitualmente. Yo diría que hagan un poco más. Ejerciten más su nivel de seducción, de conquista, pues entonces podrán tener una persona, una pareja con la cual puedan no solo tener relaciones sexuales, sino compartir más que eso, compartir una vida, compartir alegrías, penas, tristezas, trabajos, qué sé yo, porque no hay cosa más bonita que amar y ser amado. Y si fracasamos en el intento, volvamos a intentarlo. De eso se trata la vida, ¿eh? De eso se trata la vida. 8 de la mañana con 44 minutos. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Siempre está presente, pues, estos consejos, esta información sobre nuestra salud y nuestra nutrición, porque no podemos estar ajenos a ello. Siempre, atención, tenemos que estar pendientes de nuestra salud, porque es lo primero que tenemos, ¿no? Primero la vida, luego la salud. Sin salud, amigos y amigas, nada podríamos hacer. Una persona enferma, una persona con su salud resquebrajada, no podrá ni siquiera trabajar y por lo tanto no podrá ser feliz. El trabajo, por supuesto, nos lleva a una tranquilidad económica, nos lleva a una tranquilidad física, fisiológica, porque nos alimentamos, pero el trabajo también, por supuesto, con todo esto, nos ayuda a ser felices, a nosotros y a nuestros familiares. Presentamos Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Siendo las 8:45 en nuestro segmento Vida Ideal, donde queremos darles consejos para vivir mejor, presentamos los alimentos refinados. A ver, ¿cuántas veces muchos de nosotros, incluyéndome, hay que hacer un reconocimiento de eso, un mea culpa, hemos preferido, por ejemplo, comer pan, atención, esos panes de piso o los panes, el pan francés, ¿no? Aquellos hechos con harina refinada. Y despreciamos el pan que nos regalan nuestras abuelitas o nuestras vecinas o las señoras del campo. O aquellos panes integrales, y no solo integrales, sino hechos de trigo. Pero de trigo de nuestra región, o de maíz, o de choclo. ¿Cuántas veces rechazamos esos panes y preferimos los otros panes, no? El baguette, el pan carioca, el pan francés, el pan tolete, etc. Estos panes, amigos y amigas, están hechos con harina refinada. Y vamos a escuchar ahora cómo es que funcionan estos alimentos refinados. 8:46. Esto es Con Voz Fuerte. Por una tierra sana y verde. Muchachos, el desayuno está servido. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo está, abuela? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué clase de pan es ese? Es pan integral, hijo. ¿Y esa cosa es azúcar? Y de la buena, hijita. Ah, no, abuela. A mí no me cambia los gustos. Esto no va conmigo. Abuela, queremos una explicación. Una explicación, claro. Se la vamos a dar. Y no pongan esas caras, muchachos. La doctora Clotilde Guapaya del Instituto Nacional de Nutrición empezará por la harina que sirve para hacer los panes que tanto nos gustan. Las harinas, para mejorar su calidad de textura, de blanqueo, para el producto en sí, le agregan bromato de potasio. Como le decía, está ahorita ya desautorizada. Entonces, con esto obtienen de repente una mejor calidad de miga, de repente, ¿no? El pan más blandito, pero las dosis, que lo mínimo posible de bromato, están, según estudios, son cancerígenos. Entonces se pide no utilizar bromato y en vez de eso utilizar otro aditivo, que no es ningún problema. Ahora, para elaborar el pan, se está usando otro aditivo llamado ácido escórbico, que no hace tanto daño como el bromato. En cuanto al consumo de azúcar blanca, el doctor Florencio Vázquez, de la Asociación Mundial del Saber, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, el azúcar blanco es igual que la harina blanca. Negativo, totalmente negativo, quita calcio, quita hierro, quita fósforo y algunas proteínas de los nutrientes básicos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Antes, por ejemplo, nuestros antepasados no tenían problemas de osteoporosis. Las mujeres nunca tenían problemas de osteoporosis y no había esa necesidad de administrar hormonas como actualmente se administran. ¿Por qué? Porque ingerían todo tipo de alimentación integral, ¿no? En cambio, si nosotros ingerimos azúcar blanca desde niños y al cabo de 40 años, la mujer ya está ya con osteoporosis. Hoy los alimentos los preparan artificialmente. Se añaden sustancias químicas, aditivos que hacen daño al organismo. Mientras más refinados son los alimentos, son menos naturales. Y ahora, ¿Qué les parece, muchachos? Volvemos a los alimentos naturales. Abuela, pásame un pan integral que está sabroso. Toma, hijo. A mí pásame el azúcar negra, que sabe mejor. Una producción del Centro El Día del Pueblo, ALER y PROA. Hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 50 minutos. Los alimentos refinados, ¿verdad? Bromato de potasio. Oiga, ¿cómo estos alimentos reducen algunas de las funciones de nuestros organismos? ¿Reducen o los inhiben? Hay algunas sustancias químicas, sobre todo aquellos preservantes, porque han de saber, amables oyentes, que los alimentos refinados están hechos con estas sustancias químicas para, como su mismo nombre lo dice, refinarlos, hacerlos, entre comillas, mucho más suaves, mucho más agradables al paladar humano, pero son mucho más dañinos, obviamente. Hay que preferir siempre lo natural, las frutas, por ejemplo, ¿no? Y cuanto más frutas comamos, más vamos a vivir y más sano nuestro organismo. Nuestro organismo, la flora intestinal, no es más que la presencia de bacterias buenas en nuestro organismo para la digestión. Y cuando, oigan, ustedes saben que tanto los intestinos como nuestro estómago contienen pues aquellas vellosidades que ayudan a la digestión, ayudan a la sintetización de los alimentos. Y cuando comemos más alimentos refinados, estas sustancias se pegan a las paredes de nuestros intestinos y de nuestros estómagos y prácticamente anulan esta función importante de nuestro sistema digestivo y por lo tanto nos enfermamos muchas veces. El yogur es un alimento importantísimo en ayunas porque facilita la evolución o la reevolución, la reelaboración de estas bacterias buenas, de estas bacterias digestivas. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando mucho más adelante. 8 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a presentar el resumen de las noticias del día en Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Bueno, vamos a presentar las noticias del día aquí en Infórmate al Día, por supuesto, Infórmate al Día. Y presentamos la información, en primer lugar presentamos la información local y regional. Fiscal anticorrupción denunció a los funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Ancash. Los delitos penales son por malversación de fondos, peculado y usurpación de funciones en agravio de la Dirección Regional de Salud de Ancash. El fiscal anticorrupción Luis Checa Matos, luego de haber evaluado todo el expediente relacionado a la denuncia contra varios funcionarios de la DIRESA, confirmó que el señor Cristian Curi Paredes, director de logística, contrató al personal de Lady Livia Huerta Loli sin previo proceso de selección de personal, a pesar de no existir el requerimiento que debió realizar la dependencia usuaria ni el informe de disponibilidad presupuestaria emitida por la Oficina de Presupuesto de la Dires Ancash, que al final se benefició con 7.560 soles y la trabajadora Rosemary Viviana Padilla Villanueva, también contratada sin ningún proceso de selección, se benefició con 550 nuevos soles. Como figuran en la planilla de pago, confirmándose el delito de abuso de autoridad, malversación de fondos, peculado y usurpación de funciones. De otro lado, el fiscal anticorrupción acreditó que los miembros de la comisión integrada por los señores Wilfredo Murguesa Sevillano, Rocío del Pilar Cochachín Arias, la enfermera Soledad Miriam de la Cruz Robles, adjudicaron las plazas asistenciales con una simple entrevista personal, cometiendo el delito de negociación incompatible e incumplimiento de deberes funcionales. en torno al caso de Cristian Curi Paredes como director de logística, participó en forma directa en la contratación de personal, cometiendo el delito de incumplimiento de deberes funcionales, malversación de fondos y peculado. En el caso del director regional de salud, Jorge Azaña Vergaray, a quien pese a haberse informado de estas irregularidades para que fomente y supervise el control interno, que comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior realizadas con la finalidad que las operaciones a cargo de la institución se efectúen correctamente y eficientemente, algo que no cumplió, lo que le involucra en delito de incumplimiento de deberes funcionales y de peculado culposo, ¿ah? Por si acaso. Estas son nuestras informaciones locales. Y continuamos con más de la información, por supuesto, información regional. Ya tenemos los resultados de una encuestadora, una encuesta en el clima, pues en el calor político. Más de la mitad de encuestados de la ciudad de Huaraz espera la aparición pronta de las propuestas de los candidatos. Ríos Mesa y Vera encabezan preferencias electorales en Huaraz. La empresa encuestadora Hatun Tupac presentó ayer los resultados de su primera encuesta efectuada del 8 al 14 de febrero, aplicada en Huaraz, Distrito e Independencia, Distrito, con 382 entrevistas efectivas entre hombres y mujeres de 18 a 75 años. ¿Cuáles son las preferencias regionales según esta encuesta? A la pregunta, si mañana fueran las elecciones para presidente de la región, ¿por quién votaría usted? Por Waldo Ríos, un 17.3%, Eduard Vizcarra, 7.9%, Guzmán Aguirre, 4.2%, Jaime Minaya, 3.7%, César Álvarez, 3.4%, Bertis Urbina, 1.8%, Pedro Carranza, 1%, Juan Valdivia, 0.3%, José Malqui, 0.3%, y un nuevo candidato que propondía a la gente un 0.3%. Por ninguno, la gente no votaría por ninguno para presidente regional, 33.5%, atención a esta cifra, y todavía no sabe o no decide por quién votará, 26.2%. Lo que revela que en los predios regionales el partido recién comienza, ¿eh? Hay mucho pan por rebanar. Las preferencias electorales para la provincia de Huaraz. Vladimir Mesa encabeza las preferencias con 18.6%. Alberto Espinosa Cerrón con 7.1%. Luis Coral con 5.5%. Lombardo Mautino tiene 3.7%. Magno López Tarazona, 1.6%. Alfredo Vera, 1.3%. Fidencio Sánchez, 0.3%. Y el candidato de Cuenta Conmigo, que todavía no se define, 0.3%. José Antonio Salazar tiene una preferencia del 0.3%. Por ninguno, la gente no votaría por ninguno, 28.5%, es interesante las cifras, ¿eh? Y todavía no sabe o no decide, 33%. Este 33%, me imagino que los candidatos estarán pues al tanto para capturarlos. Las preferencias para Independencia, Alfredo Vera Arana, 42.8%, ¿eh? 42.8% para Independencia. Fidencio Sánchez, 5.9%. Gregorio Mesarina, 4.1%. Tomás Montes Cigüeñas, 0.9%. Alipio Tolentino, 0.5%. El candidato de Río Santa, que todavía no se define, 0.5%. Vladimir Mesa, con 0.5% para Independencia. Por ninguno, 24.3%. Y no sabe, no opina, 20%. Estas son pues las preferencias electorales en el distrito de Huaraz, de Independencia, en la provincia de Huaraz y en la región Ancash. Continuamos con la información regional y local. Cobros ilegales por fedatación de títulos en pedagógico público de Huaraz. Atención, docentes egresados en ajetreos para hacer fedatar o legalizar sus títulos y grados en el Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz, que aprovechando la ocasión, sus autoridades han implementado un sistema de cobros que no se encuentra contemplados ni autorizados, especialmente si se trata de fedatar documentos propios de la institución, cobrando 2 nuevos soles por el trámite. Sin embargo, encontramos un aviso que comunicaba el cobro por fedatar los documentos que fue retirado para evitar mayores quejas de los usuarios, pero que evidencian que las autoridades del pedagógico de Huaraz sabían del cobro irregular. Por su parte, el director del pedagógico inicialmente negó que se estén haciendo estos cobros. A posteriori tuvo que reconocer, pero trató nuevamente de persuadirnos con argumentos poco convincentes y de escasa creatividad. El equipo de prensa, en este caso de Huaraz Informa, puso de conocimiento del hecho a la oficina defensorial de Ancash, que inicialmente intervino, pero les fue negados los cobros. Todo esto sucede a vista y paciencia de las autoridades educativas, y es que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues son las 9:00 de la mañana, no tenemos tiempo para más, así que nos estamos despidiendo hasta la próxima emisión, el día de mañana, por supuesto. Sintonícenos, no dejes sintonizar siempre con voz fuerte. Rimmel Muñoz Gómez se despide hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección, Rimmel Muñoz Gómez. Conducción, Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción, Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.